Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes. Y pronto serán buenas noches en un par de horas, ¿no? Bueno, ya estamos entrando en una mejor época aquí, aquí en España, en el veranito casi. Ya estamos, vamos, hemos empezado el verano este fin de semana, justo que ha pasado oficialmente. Pues bien, vamos a dar en paso, inicio a esta sesión de bienvenida. A ver, vamos a ver si alguien más se va sumando a la sesión. A ver si alguien está viendo ya en la sesión, está viendo la sesión, que me lo diga, que me deje algún comentario. Estupendo. Yo voy a, mientras también, voy a abrir una segunda pantalla para ver quién está, si ya alguien está. A ver si puedo ver los comentarios. Estupendo. Hola, hola Ana, ¿qué tal? Bueno, no sé, Roberto, hola, ¿qué tal? Yo no sé, ¿me oyen bien? ¿Me oyes bien, Ana? ¿Tú, Roberto, no me oyes? No sé, dígame si no se oye, chicos, para tratar de arreglar algo aquí. Yo tengo un micrófono aquí. A ver, espérense un segundo. Vamos a tratar de solucionar eso. ¿Tú me oyes, Ana? Hola, Elba, ¿qué tal? Ana sí me oye bien. Hola, Elba, buenas. ¿Tú me oyes bien? Hola, Socorro. ¿Qué tal? Hola, hola, chicos. Hola, ¿cómo estáis todos? Bueno, aquí la mayoría tenemos un miembros de lujo. Aquí todos son de España, excepto alguna que otra persona. Creo, pues tenemos incluso una médico, una compañera médico de Perú. Y también creo que tenemos a alguien de Chile. Tenemos a alguien de Chile. Estupendo. Bueno, chicos, todos estáis en España, ¿no? Salvo Socorro, creo que está en Perú, pero todo el resto de vosotros, Elba, Ana y Roberto, estáis aquí en España, ¿no? A ver, dígame de dónde estáis, chicos. Pues estupendo. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si alguien más se une a la sesión. Yo sé que son horas muy malas. La gente está llegando aquí, al menos en España, está llegando del trabajo. Y si alguien más no se une a la sesión ahora. Estupendo, sí, muy bien, gracias por el consejo, Elba. Escuchaste, Roberto, ¿no? Si lo estás viendo del móvil, tienes que activar el sonido, porque por defecto el móvil te pone muchas veces te pone por defecto el audio en apagado, el audio de los vídeos, sobre todo los vídeos en directos, ¿vale? Estupendo, muy bien. Pues no lo sé qué te pasa, definitivamente, pero si el resto me está oyendo bien, Roberto, definitivamente no va a ser problema de mi audio, porque si no, no me oirían el resto. Me está oyendo todo el mundo, Elba, Ana, me oyen. Entonces hay algo en la configuración, no sé si de tu móvil o ordenador, que no te lo está permitiendo escuchar. En todo caso, vuelve a salir del navegador o de Facebook y vuelve a entrar, a ver si con eso se soluciona. Si no estuviera transmitiendo el audio desde mi micrófono, no lo oirían y lo están oyendo el resto de compañeros. ¿Vale? Así que, bueno, tomo un poquito de agüita antes de empezar y os voy a contar un poco más o menos, vamos, ordenadamente en una primera diapositiva que he preparado algunas diapositivas para mostraros, más o menos cómo he organizado esta sesión de bienvenida. Y al final, por supuesto, pues habrá espacio para que me pregunten lo que quieran, las dudas que tengan sobre más o menos esta membresía, lo que vamos a cubrir. Pero claro, ya luego, poco a poco, en las siguientes etapas y en las siguientes sesiones, ya ahí entraremos más en arena, como se dice, en los temas de fondo, para que me puedan consultar todas las cosas de cada caso específico y de cada etapa. Muy bien, un segundito que están pidiendo también ahora algunas personas todavía están incluso a última hora solicitando el acceso al grupo. Vale, muy bien. Si me veis siempre de rato en rato mirar aquí abajo a la izquierda, es que estoy mirando el portátil en el cual puedo ver a veces si alguien de última hora está solicitando el acceso al grupo de Facebook para ver la sesión o también para ver los comentarios que vosotros hacéis. ¿Vale? Bueno, chicos, pues ya está. Ya hemos esperado más o menos los 5 o 7 minutos de rigor y no los quiero tener aquí tampoco, ¿sabes? Una hora y media aquí, así que yo más o menos lo que tengo planificado un poco es darles más o menos un poco la charla de que tengo planificada sobre la sesión de bienvenida, todo lo que consiste en esta membresía, y eso tardará más o menos unos 30, 35 minutos, 40 minutos como mucho. Y luego pues daremos paso a las preguntas, alguna que otra que me han enviado previamente de un par de personas que no iban a poder estar en la sesión, no estaban seguros si iban a poder estar y me han enviado algunas preguntas. Y luego también las preguntas que vosotros tengáis o dudas que tengáis sobre, vamos, sobre la membresía en general, sobre esta membresía. Que a veces le digo, en inglés se dice membership, a veces le digo esto también, pero vamos, esta membresía de problemas digestivos para ayudarles a resolver todas las molestias, ¿no? Y que muchos de vosotros me habéis ido contando en los formularios que algunos les he hecho llegar. Pues ya está, dicho esto, vamos a empezar, si os parece, ¿vale? Vamos a empezar ya con esta sesión de bienvenida, ¿vale? Y a ver, un segundito que voy a compartirles pantalla para empezar la sesión en sí que tengo preparada para vosotros. Un segundito. Se ve bien esto. Muy bien, yo creo que sí se ve bien. Si alguien, si no lo ve bien, si no se ve bien, se ve muy pequeño, lo voy a poner a pantalla completa y empezamos ya. Muy bien, chicos, empezamos ya entonces con la sesión. En esta sesión, esto es, pues, quiero hablarles de básicamente cuatro cosas, ¿vale? A ver, un segundito, vamos a ver. Es que como veis estoy a dos pantallas. Un segundito. Un segundo que estoy viendo los comentarios. Sí. A ver, no sé si me ven ahora. Esto es pues... Vale, estupendo, Roberto. Estupendo. Muy bien, entonces, aquí voy a... Es que como estoy con los dos ordenadores a la vez, vale. Vale. Muy bien, pues estos son los contenidos que vamos a hablar en esta sesión de bienvenida. Primero, el por qué me decidí, el por qué realmente me decidí a abrir esta membresía. Realmente no tenía por qué hacerlo. Yo tengo mi trabajo por cuenta ajena en un hospital y está muy bien. Pero ahora os contaré un poco sobre este tema. Luego, en segundo lugar, quiero hablarles de las etapas de la membresía y los contenidos previos a la siguiente sesión. Luego, en la tercera parte, quiero hablarles de, pues, más o menos el formato que he pensado que va a ser el más adecuado, el formato de trabajo para que me envíen sus dudas, preguntas y para ir más o menos monitorizando de la manera más cercana posible cómo van avanzando en cada una de las siguientes etapas. Y luego, una última parte de, pues, preguntas y respuestas. ¿Vale? Muy bien, vamos a la primera parte. El porqué de esta membresía. A ver, todos sabéis, ya habéis pasado muchos de vosotros por todos estos temas médicos, digestivos. Esto me lo habéis contado mucho y muchos me habían enviado incluso sus dudas antes de registrarse para esta membresía. ¿Y qué pasa? Que es que la medicina como está enfocada y como yo la aprendí, el enfoque tradicional de medicina, está encaminado básicamente a... muchas veces a dar tratamientos para resolver síntomas. En algunos casos sí atacar la causa de la enfermedad, sobre todo cuando va dirigido a infecciones, pero está muy centralizado en muchas veces en pedir pruebas, mandar sintomáticos, cosas que alivien las molestias. Y hay un nuevo boom, por decirlo así, un nuevo enfoque de la medicina que se llama medicina funcional, que esto está muy en boga y este es algo que está haciéndose cada vez más conocido, sobre todo en Estados Unidos y aquí ya está llegando también. Y la medicina funcional se enfoca sobre todo en pues buscar las causas o raíces de la enfermedad, pero no solamente las causas en cuanto, por ejemplo, una infección, sino las causas en los cambios en la dieta, en la alimentación o en el estilo de vida que pueden haber llevado a esas condiciones o enfermedades. Y busca la medicina funcional atacar la raíz de esos problemas desde un punto de vista lo más natural posible. Pero claro, cuando se necesite, siempre, claro, utilizar suplementos, medicamentos, antibióticos, etcétera, lo que sea necesario. ¿Y qué pasa? Uno de los principales problemas es que en el sistema, aquí, sobre todo en España, la mayoría de los miembros estamos aquí en España, hay alguna que otra persona que no está aquí y que está en Latinoamérica, pero supongo que también será muy similar el problema y lo que sucede, porque no siempre es posible en las consultas médicas tradicionales abordar la nutrición y el estilo que utiliza la medicina funcional en las condiciones digestivas. Entonces, bueno, la diapositiva está un poco mal puesta, mal puesta la lectura, lo que pone abajo, pero la idea es esa, es que muchas veces la seguridad social aquí en España, pues los médicos de cabecera le dan unos tiempos de 5 o 7 minutos y a nosotros los médicos especialistas tiempos de 15, 20 minutos para ver a un paciente. ¿Es eso suficiente realmente para indagar en toda su historia, no solamente de los síntomas, me refiero a su historia nutricional, a su estilo de vida? La mayoría de veces eso no es suficiente, para nada, no es suficiente y yo lo he ido viendo poco a poco a lo largo de los años, que ya tengo 11 años de médico digestivo con mis pacientes. Muchas veces yo también estaba enfocado como esto de la medicina occidental tradicional, a muchas veces las pruebas, los sintomáticos, y no es que esté mal, se complementan. La medicina occidental tiene su papel porque hay muchas condiciones o enfermedades serias, llamamos en cuanto a, por ejemplo, problema digestivo, enfermedades inflamatorias intestinales, o en cuanto a otras enfermedades, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardíacas, angina, infartos, o incluso cáncer. Todas estas son enfermedades serias que muchas veces requieren pruebas y requieren tratamientos muy específicos, y por eso es que sigue siendo completamente válida la medicina tradicional. Pero el problema es que en cuanto a muchos problemas, y sobre todo los problemas digestivos como los que tenéis vosotros, muchos de vosotros, y problemas incluso síntomas extradigestivos, fatiga, cansancio, insomnio, todas estas molestias muchas veces no se alivian no se alivian totalmente solamente con medicamentos o sintomáticos. Y muchos de vosotros sois realmente testigos de esto, porque lo han pasado y lo han vivido en carne propia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo realmente esto lo he visto que no es un medio adecuado para muchas veces la medicina tradicional para atacar los problemas o las molestias digestivas. Y ya desde hace unos años, cuando tuve una paciente que te quiero contar, el caso de Raquel. Tuve una paciente que un poco me hizo cambiar un poco la perspectiva de las cosas. Yo ya tenía ya cierta formación en nutrición y en muchos de estos temas de medicina funcional, pero esto fue ya el punto que rebasó, como dicen, el rebasó el vaso, ¿no? ¿Qué pasa? Que a Carmen, perdón, Carmen, Raquel, Raquel. Bueno, Raquel ni siquiera es su nombre verdadero. Raquel es un nombre ficticio, ¿no? No vamos a poner su nombre de verdadero. A ver, Raquel la conocí hace 4 o 5 años más o menos. Y la primera vez que la conocí, pues era una mujer fuerte, saludable. Tiene una hija de 7 años y la otra de 4, creo, más o menos. Y luego ella, Raquel, tenía un cargo directivo en una empresa. y una empresa de publicidad, me parece, y tenía unas 3 o 4 reuniones a la semana. ¿Qué pasa? Que pues tuvo una vez crisis de dolor fuerte, cólicos, dolor en la vesícula, y le quitaron y le operaron la vesícula. Y pues a partir de ahí empezó más o menos su calvario. Realmente, después, al poco tiempo de la operación de la vesícula, empezó a tener crisis de diarreas, incluso también acompañada de dolor abdominal y también crisis de ardores aquí en la boca del estómago y que lo subía un poco más para adelante. Luego, pues, ¿qué pasa? Que como empezó a tener estas molestias tan frecuentes, su médico le recomendó algunos medicamentos porque le dijo que podía ser un síndrome post-colecistectomía y a veces se mandan para eso algunas sustancias que le llaman quelantes, etcétera, para mejorar eso y mejoró algo parcialmente, pero la verdad siguió con mucha crisis de diarreas y también le mandaron incluso antiácidos y algunos cambios en la alimentación y el estilo de vida. Con todo eso, pues mejoró algo, pero muy parcialmente. Y tras un año de seguir con las diarreas y los ardores, la mandaron a un médico digestivo, un médico gastroenterólogo, y tras muchas pruebas que vosotros quizás se sentirán identificados con ello, le hicieron prueba de endoscopia digestiva alta, baja, pruebas para el Helicobacter pylori, también le hicieron pruebas también para exámenes de heces y analítica de sangre, y con todo eso, pues vieron que le diagnosticaron que tenía un síndrome de intestino irritable, ¿vale? Y una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Le mandaron unos antiácidos, algunos probióticos, le dijeron que evitara el café, que se tomaba 3 o 4 cafés al día para estar a tope en las reuniones de trabajo, que tenía reuniones con la dirección de la empresa. Y con esto de los probióticos, los antiácidos y la reducción del café y algunos cambios en su estilo de vida, mejoró parcialmente, pero no estaba totalmente bien. Y en este punto, ahora realmente no tenía el colon irritable y las diarreas tan fuertes y tan intensas, pero realmente era algo poco conveniente. Muchas veces tenía que estar sin comer o sin almorzar el día que tenía una reunión por la tarde porque sabía que si comía iba a tener que salir corriendo al baño. Y eso, uf, ya quizá a alguno de vosotros le ha pasado. Esto es, vamos, es que es insoportable tener que estar así. Entonces, luego incluso después le diagnosticaron de hipotiroidismo y la trataron incluso con hormonas tiroideas y aún así seguía con las diarreas. Mejoró un poquito su cansancio, pero seguía igual. Luego, pues llegó un momento en que por medio de un familiar, no sé, un amigo, le recomendaron y llegó a mi consulta privada. Y tras ver su caso y todo lo que le habían hecho, le dije que pues íbamos a tratar de esto ir por etapas, poco a poco, cambiando cada una de las cosas que había hecho y viendo qué es lo que había funcionado. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos un poco haciendo un diario de alimentos, primero al principio, las primeras 2 o 3 semanas, viendo qué cosas le habían funcionado, qué cosas no. Luego iniciamos una dieta baja en FODMAPs, que muchos de vosotros la conoceréis. Con esto mejoró bastante, pero no estaba completamente mejorada, no estaba a tope con las molestias. Y entonces lo que hizo pues fue empezar a le mandamos incluso algunos probióticos y algunos suplementos de ácido y con eso mejoró algo más. De todas maneras, ante la duda y yo sospechando que tenía un desequilibrio intestinal, le recomendé que se hiciera un test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. Un test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano y con el cual pues salió positivo. Salió positivo y empezamos ya con una etapa de antibióticos. Empezamos con antibióticos y tras lo cual estuvo, la verdad, bastante mejor. Bastante mejor y después de eso ya pasamos un poco a bueno, requerimos un segundo ciclo de antibióticos porque mejoró bastante, pero luego pues hubo una recaída a los 2 o 3 meses. Y luego pasamos incluso a medicamentos prokinéticos para disminuir un poco el estancamiento de las bacterias del intestino delgado y pasamos poco a poco a ampliar su dieta y luego le recomendé algunos suplementos prebióticos para mejorar la flora intestinal en el intestino grueso y así fuimos acabando. Y luego poco a poco fui aplicando esto con más pacientes. Este procedimiento por etapas fui aplicándolo con más pacientes y realmente la última vez que me mandó un email, me parece incluso, a ver qué me dijo, si lo tengo por aquí, me dijo, hasta que no sufres del colon irritable, lo tengo por aquí escrito el email, ¿verdad? No te das cuenta de lo desagradable que es esta enfermedad. Y ahora que lo tengo más o menos controlado, me siento mucho más tranquila y menos estresada. Realmente no estoy tan segura si volveré a tener recaída del colon irritable, pero es maravilloso sentirme como estoy ahora y saber cómo controlarlo, sobre todo cuando tengo las recaídas, y así he podido volver un poco a controlar mi vida. La verdad que ya no he vuelto a saber mucho más de Raquel, pero eso ha sido un poco lo que fue para mí el detonante para empezar a manejar mejor, creo yo, de esta manera, por etapas, las molestias digestivas, sobre todo cuando ya se han descartado alguna cosa o alguna situación o alguna condición o enfermedad seria. Entonces, es por eso el porqué de esta membresía. Es porque creo que yo, con los conocimientos que tengo, la experiencia que tengo y cómo he ayudado a otros pacientes, puedo ayudaros a vosotros. Puedo ayudaros a vosotros, pero de todas maneras, por eso yo quiero que no se encuentren solos aquí, en este camino, no se encuentren en esta soledad, aislado. Y es por eso que me va a significar obviamente más trabajo y es por eso que esto no puedo hacerlo completamente gratuito porque es que me implica un trabajo también a mí, las sesiones, revisar todos los formularios, como comentaré más adelante, los formularios de trabajo, porque quiero, lo que yo quiero es que consigan vuestro objetivo de mejorar vuestra salud intestinal y mejorar sobre todo sus molestias, las molestias que tienen, no solamente digestivas, incluso muchas veces extradigestivas. No quiero que estés solo en esta membresía. Entonces, quiero por eso todo lo que yo esté a mi alcance, y vamos, ahí están muchos de los títulos que tengo, pero vamos, los títulos no valen para nada si es que no te ayudan a conseguir resultados. Es por eso que yo quiero que vosotros, que tú te impliques rellenando, luego explicaré un poco la metodología de trabajo de esta membresía. El formulario de trabajo antes de las sesiones para poder más o menos ver qué forma puedo ayudarte a personalizar más tu hoja de ruta para que esto puedas tú conseguir los resultados, porque realmente todos somos personas diferentes y yo lo que puedo hacer es darte una mano y guiarte, ¿vale? Pero como ves en la imagen, yo no soy el que te va a coger en brazos y te va a llevar a la cima. Yo soy la persona que te va a dar la mano y te va a guiar para decirte dónde debes pisar y por qué sitio debes caminar mejor. Pero el trabajo también lo vas a tener que hacer tú, ¿vale? Hola Vanessa, Vanessa, ¿qué tal? Muy bien. Entonces, vamos ahora a la segunda parte de esta sesión. Las etapas de la membresía, ¿vale? Y los contenidos previos a la siguiente sesión. A ver, esta imagen probablemente ya la habréis visto la mayoría, quizá, de los que han entrado al área de miembros. A ver. Y esto es prácticamente un resumen de todas las etapas de la membresía. En primer lugar, vamos a la primera etapa, que es el reinicio intestinal. Esta es la etapa que nos va a ocupar ahora. Nos va a ocupar sobre todo más o menos de la primera, esta sesión de bienvenida, hasta la segunda y hasta la tercera sesión. Esta sesión es prácticamente una de las más importantes porque como os explicaré en un momento, cada persona es diferente y lo que es la salud intestinal, una dieta adecuada para la salud intestinal, es primordial. Y no es necesariamente una dieta saludable como vosotras la entendéis, quizás con lo que se entiende como una dieta saludable, que generalmente se habla de una dieta saludable desde el punto de vista nutricional. Tiene mucha similitud, pero con algunos matices que ahora os comentaré en un momento. Esta es, como te digo, es una de las etapas más importantes. Y en esta etapa no solo hablamos de dieta, hablamos de la dieta, probamos varios tipos de dieta, hacemos incluso un ayuno inicial en algunos casos, porque yo creo que eso puede dar un descanso al intestino. Y también nos centramos mucho, y en los contenidos veréis, en los cambios en el estilo de vida. Yo estoy hasta el cansancio de decir de que muchas veces el manejo, y eso lo habréis notado muchos de vosotros, el estrés, por ejemplo, el manejo del estrés, y no solamente el estrés, que todos tenemos estrés, sino manejo de cómo manejas tú tu ansiedad y tu estrés, es decir, cómo manejas tú todos los problemas o todas las cosas que te vienen a ti y que comienza, aunque no te sientas estresado o ansioso o estés así, dices, tú comienzas a comerte la cabeza, a ver, esto es así, tendré esto y tendré esto. Eso ya es también ansiedad, eso es estrés. Entonces, me refiero a eso, me refiero a formas y métodos para ir manejando el estrés, porque eso es fundamental y eso influye en la salud intestinal. Muchos de mis pacientes incluso, o sea, se sabe que, por ejemplo, el estrés es un desencadenante de los síntomas del colon irritable y también del sobrecrecimiento bacteriano, porque el estrés influye muchas veces en la microbiota intestinal. Luego, en una segunda etapa, hablaremos del apoyo intestinal y varios de los tipos de suplementos, los que son más adecuados y los que mejores resultados dan. Y hablaremos de cuánto tiempo usar cada suplemento, en qué casos cambiar de suplemento o pasar o añadir, mejor dicho, el suplemento. ¿Vale? Luego, en la tercera etapa, hablaremos de remover y reequilibrar, es decir, antibióticos que muchas veces se tienen que dar si uno no ha mejorado en estas dos primeras etapas. Como veis, esta línea punteada naranja, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, dependiendo del caso y la situación de cada uno, que eso lo iremos comentando en las hojas de trabajo personales, esto uno puede ser que tenga o pueda saltar incluso desde la etapa de reinicio intestinal, no necesite pasar por los suplementos, ni siquiera por los antibióticos, y pueda pasar directamente a la reintroducción de alimentos. En otros casos, sí, tienes que pasar por la segunda etapa, pero puede ser que no necesites pasar por la tercera etapa de remover y reequilibrar. Y puedes pasar directamente a la reintroducción de alimentos y de aquí ya en adelante estas etapas para terminar de equilibrar el ambiente intestinal. Entonces, si uno llega a la tercera etapa porque la mejoría no ha sido suficiente, y yo os iré dando en los contenidos criterios para saber en qué momento pasar o saltar de etapa, hay que pasar por esta tercera etapa, y esta tercera etapa siempre va con antibióticos y con sustancias que promueven la limpieza intestinal. Luego de esta etapa se pasa a la reintroducción de alimentos. Luego se pasa a una quinta etapa que es opcional, porque eso ya depende también. Hay personas que tienen un aparato digestivo muy sensible y eso os lo iré comentando también en las sesiones. En esos casos, algunas personas pueden ser que opten por saltarse esta etapa. Yo, de todas maneras, en algunos casos lo aconsejo pasar por esta etapa, pero ya esta etapa es un poco opcional. Luego, la última o penúltima etapa, perdona, es la de ir retirar los suplementos, porque la idea es que uno no esté con los suplementos toda la vida. Muchas veces los suplementos que empezamos a añadir aquí, vamos a continuar por varias de estas etapas con todos estos suplementos. Y de acuerdo al grado de mejoría, aquí en esta sexta etapa, la idea es irlos retirando, porque la idea es estar con los mínimos suplementos posibles. ¿Vale? Y luego, en la última etapa, que es ya la de mantenimiento y diversión, aquí se trata un poco de si ha mejorado la salud intestinal, los síntomas lo suficiente. Se trata de dar los consejos de mantenimiento y sobre todo el manejo de las recaídas. Muy bien. En fin. Vamos a seguir. Muy bien, Vanessa. Ahora luego lo comentamos. Recuérdame eso y ahora lo comentamos eso. ¿Vale? Muy bien, pues por ejemplo, estos serán los contenidos que tendréis en los próximos días. Esta sesión es la sesión de bienvenida en la cual os explico un poco cómo va a funcionar todo esto de la membresía. Y, por ejemplo, en esta diapositiva tienen los contenidos que verán en los próximos días. Mañana, entre mañana y pasado, tendrán disponible en el área de miembros el replay de esta primera sesión completo. Luego también el ayuno modificado, el panorama general de las dietas, la primera y segunda parte, y también algunos contenidos suplementarios que os pueden ayudar. Esto es suplementos para aliviar la hinchazón y suplementos para aliviar el dolor abdominal. ¿Vale? A ver, comentaros un poco por encima, que esto será el tema de las sesiones. ¿Vale? Ahorita será un poco el tema de las sesiones. Pero comentaros un poco por encima de esto de lo primero que hablaremos en los contenidos de cara a la próxima sesión para discutirlo y ver cómo van. Del ayuno modificado. A ver, ¿el ayuno modificado qué es? Realmente es una dieta líquida. Es una dieta líquida que se hace pues 1, 2 o 3 hasta 4 días a veces para darle un reposo completo a tu intestino. No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero muchos quizás os estaréis preguntando, a ver, ¿por qué hacer una dieta líquida si yo ya como bastante sano? Y muchos veréis también que comiendo bastante sano, aún así tienen síntomas. A ver, yo muchas veces pongo el ejemplo este de por ejemplo, un deportista que hace running. No hace running de maratón, pero hace running, sale a correr, hace footing unos 3 días a la semana, 4 días a la semana, media hora, 40 minutos. Estupendo. ¿Eso es sano? Claro, por supuesto. Y si un día pisa mal, se hace un esguince de tobillo y se dobla y le ponen una venda, pues, ¿qué hacemos? Que siga corriendo, ¿no? Es que es sano. Probablemente con eso igual se pasará porque como es sano, ¿no? Es el mismo principio, es el mismo concepto. Aunque es sano, quizá ahora, temporalmente, en este momento, durante unas 2 o 3 semanas, no sea muy sano para él correr con ese esguince de tobillo. Bueno, pues esto es el mismo principio. Esto es el mismo principio del ayuno modificado y de incluso de la parte inicial de las dietas. En el ayuno modificado, lo que hacemos es tratar de darle un reposo a tu intestino. Un reposo que prácticamente no tenga que trabajar nada. Y generalmente esa dieta se hace por unos 1, 2, 3 o 4 días. ¿A todo el mundo le sienta bien y le sienta genial? No, no a todo el mundo. Pero la mayoría de mis pacientes muchas veces han visto muy buenos resultados. Ahora, generalmente incluso se ven los resultados, se ve la mejoría de síntomas al segundo día, incluso más que al primero. De todas maneras, ya os daré indicaciones en este contenido que lo publicaré en estos días del ayuno modificado, en qué casos, pues directamente si ves al segundo día que no ha sido bien, pues saltártelo y simplemente decirte que debes darle una oportunidad. Debes darle una oportunidad porque aunque creas que no funcionará, lo he visto con muchos pacientes y les ha ido bien. No es una garantía que funcionará para ti, pero vamos, son 1, 2 o 3 días así que vale la pena intentarlo. Y luego, en cuanto a lo de las dietas, pues en general vamos a utilizar dietas que sean poco inflamatorias. Y en mi opinión, la dieta es el factor más importante. La dieta es el factor más importante para la salud intestinal y la salud en general, el bienestar general. Ahora, por eso realmente, como te dije antes, esta será la etapa más importante y que sentará las bases para el resto de las etapas. Ahora, vamos a trabajar, pues, como te lo comentaré ya en los contenidos, en una dieta saludable para el intestino, que como te mencioné antes, no necesariamente es lo mismo que una dieta nutricionalmente saludable. Las dietas nutricionalmente saludables se consideran así porque tienen una variedad y unos contenidos adecuados de nutrientes y se utilizan mucho para perder peso y para la salud. Pero el mismo principio, ¿qué pasa cuando tu intestino, que muy probablemente sea el caso de muchos de vosotros, está inflamado y hay una disbiosis o un desequilibrio intestinal? Quizá en esos casos necesitas otro tipo de abordaje. Y los principios de una dieta saludable para el intestino en orden de importancia son, primero, que la dieta sea baja en alérgenos o sustancias que puedan causar intolerancia. Hay muchos de alimentos que son conocidos potencialmente alérgenos. ¿Serán alérgenos para todos y provocarán intolerancia en todas las personas? No. Pero empezamos con esa base, evitar todos los tipos de alimentos que tengan potenciales alérgenos y potenciales sustancias o nutrientes que causen intolerancias. Esto, como yo siempre muchas veces pongo el ejemplo, a ver, por ejemplo, los frutos secos son sanos, sí, ¿vale? Y entonces, si tú tienes alergia a los frutos secos o a los cacahuetes, ¿deberías comerlos? Si tienes alergia, no, porque a ti te provoca una alergia, intolerancia, una reacción severa. Entonces, será sano nutricionalmente, pero para ti específicamente no te va a caer bien y no será sano tampoco para tu intestino, seguro. ¿Vale? El segundo principio, que la dieta contenga la cantidad apropiada, la cantidad adecuada de alimentos para las bacterias intestinales, ¿vale? Sobre todo para las bacterias saludables que están en el colon. Y esto me refiero sobre todo a los prebióticos, a los FODMAPs. Pero en este caso, este segundo principio se refiere no solamente a la bacteria del colon. Cuando me refiero a una dieta adecuada, que tenga la cantidad adecuada de alimentos para las bacterias, se refiere al intestino delgado y al grueso. La mayoría de bacterias están en el colon. Pero cuando hay una disbiosis, un desequilibrio intestinal, a veces un sobrecrecimiento bacteriano, muchas de ellas se mudan y empiezan a colonizar el intestino delgado. Entonces, en estos casos se necesita una dieta incluso baja en pues carbohidratos fermentables, en FODMAPs, en otro tipo de sustancias para evitar que esto se alimente más las bacterias que hay a veces en el exceso de crecimiento en el intestino delgado. El tercer principio que una dieta saludable para el intestino es una dieta que regule el azúcar en la sangre y que contenga la cantidad apropiada de carbohidratos. Esto ya lo veremos también en las sesiones. Pero hay mucho boom de las dietas cetogénicas, dietas bajas en carbohidratos, son mejores, a otros no, dicen que no les va bien. Y esto es porque las personas somos diferentes. A algunas personas les puede ir bien con una dieta baja en carbohidratos, a otras personas con una dieta ultra baja en carbohidratos les puede ir bien, pero otros no lo toleran tan bien. Entonces, no, yo no soy de las personas que piensa que hay que ser tan dogmático con las dietas, que esto es lo mejor, esto será lo mejor para algunas personas, pero quizá no para otras. Y yo te enseñaré también en los contenidos estrategias para determinar cuál es la cantidad más adecuada de carbohidratos para ti. Y luego, por último, algo adicional, la cuarta regla, pero que vamos, es una regla que está incluso en cualquier dieta saludable, es que la dieta debe ser mayormente enfocada en alimentos enteros, frescos, idealmente, y no procesados. ¿Vale? Muy bien, a ver un momentito que estoy viendo algunos comentarios. Vale. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y luego vamos a seguir. Con todo esto, lo que os quiero decir es que si muchos de vosotros habéis estado siguiendo los típicos consejos tradicionales de pastillas para el dolor, pastillas para evitar la diarrea, pastillas para evitar el estreñimiento, probablemente con esta membresía lo que quiero hacer con vosotros y lo que quiero que tengan conciencia es que en esto vamos a aplicar una metodología diferente, porque como dijo Einstein, si busca resultados distintos, la idea no es seguir haciendo siempre lo mismo. Vamos a tratarlo esto de manera diferente. Muy bien, entonces, luego, una cosa importante. Si hay síntomas de alarma, hay síntomas de alarma, y esto es una cosa que en este cuadro que lo puse en la sesión, no, en la página antes del registro, hay que sí. De todas maneras, tratar de descartar enfermedades serias, acudir al médico. La mayoría de vosotros, por lo que me habéis comentado muchas veces en los formularios, ya han hecho pruebas, pero si tienes algún síntoma de alarma, ¿vale? Y no has acudido al médico, es importante de todas maneras que lo hagas, porque yo por esta vía, por este medio de esta membresía, yo no puedo descartar que tengas enfermedades serias, no te puedo hacer una exploración física, no te puedo hacer pruebas, te puedo recomendar y lo podemos recomendar durante las sesiones o en las hojas de trabajo, pero no puedo hacer las pruebas desde aquí, ¿vale? ¿Y qué signos de alarma me refiero? ¿Qué síntomas? Por ejemplo, que hayas tenido peso, pérdida de peso muy acusada y que no expliques, no te expliques la pérdida de peso, sobre todo en el último mes, más de 2 o 3 meses sin, más de 2, 3, 4 kilos en el último mes sin hacer ninguna dieta, o quizá pérdida de sangre por abajo o por arriba, o quizá que los síntomas hayan empezado abruptamente y súbitamente, no es que tenga síntomas crónicos, sino que hayan empezado abruptamente, incluso te los tenga los síntomas por la noche, por la madrugada, o te despierten, que tengas anemia severa. Anemia leve quizás no tanto porque anemia leve puede tenerlo incluso muchas mujeres por una menstruación abundante o incluso por cualquier otra condición o incluso el desequilibrio intestinal puede a veces llevar el sobrecrecimiento bacteriano a una anemia leve, pero si es una anemia severa o fiebre muy frecuente durante la semana, todos esos signos o síntomas son indicativos de que puede haber algo más que es recomendable descartar. ¿Vale? Muy bien, Vanessa. Luego todo eso lo iremos comentando. ¿Vale? Sí. Está comentado, claro, lo típico, que estás tomando muchas cosas para estreñimiento. Una última cosa que quería comentar también, antes de pasar a la siguiente parte de esta sesión, es sobre los tests, las pruebas. Muchos de vosotros habéis hecho seguro pruebas estas como el test de aliento, este test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. ¿Vale? Y pues deciros que realmente las pruebas son importantes y ayudan y son útiles porque dan información. Pero no os confiéis totalmente en las pruebas porque las pruebas están hechas para que las valore el médico. Realmente las pruebas no están hechas para que en base a esta prueba este resultado es positivo, vale. Y entonces esto significa este tratamiento. Este resultado de esta prueba es negativo, entonces significa hacer esto. Si fuera tan simple, te aseguro que con la libertad de información que hay en Internet, te aseguro que estarían publicados en todos lados. Por ejemplo, el test de aliento pasivo. Resultado es este, vale, hacer esto. Resultado negativo es este, hacer esto. Vale, resultado de esta prueba es esto, hacer esto. Sería tan simple y no haría falta los médicos. Pero lamentablemente, Las pruebas, primero que no son 100% exactas. Las pruebas, todas tienen unos parámetros cuando se hacen estudios clínicos para ver si son útiles, parámetros que se llaman de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Y estos son parámetros para cuantificar qué tan efectiva o exacta es la prueba y qué tanto se le pueden escapar los resultados, qué tanto puede acertar en los resultados. Y no todas las pruebas, muchas no sirven para tomar decisiones clínicas de tratamiento, es decir, nos dan a nosotros los médicos información, pero no necesariamente en base a un resultado vamos a tomar una decisión, porque eso hay que juntarlo, el resultado, con lo que tiene la persona. Por daros un ejemplo relativo a esto, muchos resultados de test de aliento para SIBO pueden ser, llegar a ser positivos, incluso para bacterias productoras de metano, pero depende de los síntomas. Si hay estreñimiento o si no lo hay, si la decisión es de tratar o no tratar a una persona. Es que nosotros realmente a quien tenemos que tratar es a la persona, nosotros no tratamos las pruebas. Es que tratar las pruebas es un error, ¿vale? Las pruebas se deben interpretar conjuntamente con lo que tiene el paciente. Y os pongo un ejemplo muy concreto, algo que me pasó hace, vamos, hace no mucho, hace 3 o 4 meses, con un paciente que estuve en la consulta privada tratando. Y que tenía, pues, lo tratamos por etapas también, con cambios en la dieta, luego unos suplementos, y luego cuando le pedí un test de aliento, tenía un test de aliento positivo para sobrecrecimiento bacteriano, de bacterias productoras de hidrógeno y metano. Pues le mandamos tratamiento antibiótico. Y seguir con una segunda fase de la dieta específica para el sobrecrecimiento bacteriano. Y pues mejoró, mejoró dramáticamente. Esta persona no necesitó realmente ningún segundo ciclo de antibióticos. Cosa poco frecuente, que muchas veces requieren varios ciclos, y pues mejoró dramáticamente. Y dado el caso y dado los antecedentes de esta persona y que no tenía mayores factores predisponentes, yo no le pedí con ninguna comprobación del test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. Pero esta persona, claro, como estos test son de acceso libre y uno mismo se los puede solicitar aquí, al menos en España, vía online, se hizo un test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. ¿Vale? Y ¿qué pasó? ¿Cuál fue su noticia? ¿Cuál fue su novedad o su susto, por decirlo así mejor? Fue que... Ay, se ha ido un momentito la imagen. Se me ha ido la imagen. Su susto fue que el test de aliento le salió positivo. Él estaba estupendo, estaba genial, pero le salió positivo. Menores niveles de gas que la vez pasada, pero seguía saliendo positivo. No veas, cuando me vino, me mandó un email, estaba pues muy agobiado, que estaba mal, que ahora seguía teniendo el sobrecrecimiento bacteriano, qué iba a hacer, si ya había estado haciendo la dieta, el tratamiento antibiótico, y estaba prácticamente desesperado. Yo le dije, a ver, vamos a recapitular, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Cómo te sentías antes? ¿Y hasta qué nivel de mejoría has llegado? Había llegado a un nivel de mejoría de cómo estaba antes al 90, 100%. Entonces le dije, ¿qué tanto te preocupa? No te preocupes por las pruebas, yo ni siquiera te la he pedido. Yo le dije, sigue haciendo lo que estás haciendo, le di unas pautas más, no mandamos más antibióticos y le dije, si quieres, por tu tranquilidad, repítete la prueba en 2 o 3 meses. Y luego a los 2 o 3 meses se la repitió y se había normalizado. Las pruebas de estas de test de aliento y muchas otras pruebas se basan en estudios estadísticos poblacionales muy grandes y por eso en base a ello determinan cierto valor. A partir de cierto punto es positivo, es negativo. Pero hay que ver muchas veces conjuntamente con los síntomas de la persona, del paciente, los matices individuales para tomar una decisión. ¿Vale? Muy bien. Ahora, pues dicho esto, muchos tendréis esta consulta y esta duda porque muchos de vosotros habéis llegado aquí a esta membresía por temas de que sospechan tener un sobrecrecimiento bacteriano y muchos de vosotros habéis hecho un test de aliento. Entonces, quiero mencionarles que, por ejemplo, las etapas de esta membresía no están reñidas con los protocolos que hay actuales para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano. Esto que ven aquí es un protocolo que está hecho por el Hospital Cedars-Sinai de California y es en el cual el jefe de gastroenterología es el doctor Pimentel, una de las personas con más experiencia y más conocimiento en sobrecrecimiento bacteriano y colon irritable. Entonces, realmente esto yo lo he adaptado un poco, pero básicamente es este el esquema de tratamiento que hacen para el sobrecrecimiento bacteriano. Esto es... Utilizan después del test de aliento, se da el tratamiento para sobrecrecimiento bacteriano con estas 3 opciones, ya sea con antibióticos tradicionales, antibióticos a base de plantas o una dieta elemental, conjuntamente con una dieta específica baja en productos fermentativos para el sobrecrecimiento bacteriano. Luego, después de eso, muchas veces se dan los prokinéticos y, de acuerdo al grado de mejoría, se añaden otras medidas de prevención, ¿no? Variaciones en la dieta, suplementos, etcétera. Y si no hay mejoría o ninguna mejoría parcial o ninguna, pues se vuelve a hacer un test de aliento, un nuevo test de aliento. Y dependiendo de los resultados, se consideran otros diagnósticos o se hace un nuevo ciclo de tratamiento antibiótico. Como os digo, esto no está reñido porque esto va un poco más o menos acorde con las etapas de la membresía. Como veis aquí, en nosotros en la primera etapa de reinicio intestinal y de apoyo intestinal con los suplementos, atacamos esta parte del algoritmo de tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano. Luego, en una segunda parte, pues en la etapa 3, atacamos justamente la etapa del tratamiento antibiótico y de los prokinéticos, con la etapa de remover y reequilibrar. Y luego al final, las últimas etapas es de ir ya un poco modulando y reintroduciendo alimentos, disminuyendo suplementos, dando prebióticos para alimentar ya quizás las bacterias buenas y las recomendaciones para el mantenimiento. Es lo que os quería decir. No está un poco, o sea, las etapas de la membresía para nada están reñidas con el esquema habitual del tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, que puede ser que se detecte en muchos de los test de aliento de vosotros, pero incluso se puede haber un sobrecrecimiento de hongos o sobrecrecimiento de otro tipo de bacterias que no puedan ser detectadas en el test de aliento y que incluso puedan mejorar siguiendo las etapas sucesivas de esta membresía. ¿Vale? Bueno, pues contaros ahora al final, no os preocupéis que al final voy a estar aquí para que me hagan las preguntas que deseen. ¿Vale? Y ya está, ya me lo vais comentando. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el formato de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar en esta membresía? A ver, van a ver, como dije, son dos sesiones al mes, ¿vale? Más o menos cada 15 días, generalmente van a ser los jueves o los viernes, ¿vale? Ya yo siempre os avisaré con tiempo. El formato, pues primero va a ser en Facebook, no tengo muy claro porque al parecer no somos muchos miembros, sois, me parece, 15 o 16, 17. Y me parece que una o dos personas creo que no tienen Facebook, comprensible con todos los temas de privacidad. Y entonces tampoco me queda muy claro porque es que no me parece tampoco muy, muy justo que no puedan estar en las sesiones en directo. Entonces vamos a ver si quizá una sesión más quizá la haremos en Facebook o estoy valorando, buscando otras plataformas donde puedan acceder todos y que no sea Facebook. Aparte de las dos sesiones al mes, ¿qué pasa? Después de cada sesión vamos a tener contenidos de cara a que los revisen y vayan aplicando los conceptos de todos esos contenidos para la siguiente sesión, para ir avanzando en cada etapa, ¿vale? Entonces, tendréis siempre, después de cada sesión, al día siguiente o a los 2 días, os mandaré un email avisándonos que ya está disponible, ¿no? El replay, la repetición de las sesiones y con la escaleta de preguntas de las sesiones. Y también un email avisándoles que ya están los nuevos contenidos en el área de miembros, ¿vale? Al día siguiente o a los 2 días después de estas sesiones, para que empiecen a revisar todo, ¿no? Y aplicar los consejos de la etapa en la que estamos para la siguiente sesión. Todo esto os avisaré por email. A ver, en total, realmente no cada sesión no coincide con cada etapa, porque si os dais cuenta, más o menos son 7 meses. Son 7 etapas, más o menos, y tampoco es exacto, más o menos coincide con una etapa cada 2 sesiones. 2 sesiones más o menos una etapa, pero no está exacto. ¿Por qué? Porque algunas etapas requieren un poco más de explicación y un poco más de tiempo. Por ejemplo, la etapa de la dieta y la etapa tercera de los antibióticos requiere la etapa de la dieta, la primera etapa y la etapa de remover y reequilibrar. Requieren más tiempo a veces, requieren más tiempo, más de un mes incluso, ¿vale? De todas maneras, yo igual iré avanzando, ¿vale? Porque lo más probable es que cuando yo vaya por la tercera, cuarta, quinta, sexta sesión, muchos, la mayoría de vosotros, quizá iréis un poco por detrás, pero yo tengo que ir un poco siempre por delante por si pasa, que pasará, que muchos de vosotros estáis, pues que habéis mejorado a tal punto con una etapa. Y a cierto grado de mejoría que no necesitan pasar a la siguiente y pueden saltarse etapas. Entonces, en esos casos, yo necesito ir siempre un poco por delante en las sesiones con los contenidos para que si alguno de vosotros y de acuerdo a lo que me vayan contando en la hoja de trabajo va mejorando lo suficiente, pueda incluso saltarse una etapa y tengan los contenidos disponibles. Si por lo que sea pasa que alguno de vosotros, vamos, mejora espectacularmente y necesita ir avanzando más, cosa que no creo, la verdad, porque es que esto tiene un tiempo para descifrar el intestino, igual me lo comenta en el primer email o en la hoja de trabajo. Me estoy quedando sin voz. Un segundito, voy a beber agua. Bueno, comenta Francisco Díez. Ah, Francisco, es una de las personas que me decía que no tenía Facebook, pero vamos, no, que se lo ha abierto y sí. A ver, yo, por mí, yo estoy cómodo con este formato. Vamos a ver, volveré a preguntarlo por email si hay alguien más que ya no tiene Facebook, porque me parece que era una o dos personas solamente. Y si tú, Francisco, ya te has abierto una cuenta. La verdad que es que este formato es muy cómodo porque de la mayoría, pues Facebook tiene todas las herramientas para poderlo ver en el móvil incluso. O sea, si alguna persona quiere estar en una sesión o llega tarde y quiere llegar, aunque sea la sesión de preguntas y respuestas, lo que sea, lo tiene muy fácil con el móvil. En cambio, con otras plataformas, otras aplicaciones, a veces es un poquito más complicado. Uno tiene que tener el ordenador delante, depende. Entonces, por eso que este formato es bastante cómodo. Muy bien. Y por último, una cosa muy muy importante, el formulario, la hoja de trabajo. Esto es, como os he dicho, los contenidos de todas las etapas son más o menos, por decirlo así, estáticos, pero cada uno tiene que un poco irlo personalizando de acuerdo a su situación. Yo en los contenidos os iré contando y explicando cómo hay que personalizarlo, en qué caso se puede saltar a la siguiente etapa, de acuerdo a qué porcentaje mejoría, pero una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta es escuchar a tu cuerpo. Escuchar a tu cuerpo y escuchar cómo reacciona, observar cómo reacciona con las distintas cosas o estrategias que vais utilizando, ya sea la dieta, el ayuno modificado, algún tipo de dieta, la dieta paleo, dieta baja en FODMAPs, o la mezcla incluso a veces de paleo con FODMAPs. Y una cosa importante, las dietas, no lo mencioné antes, pero las dietas que iremos recomendando, y lo verás en el área de contenidos, porque tengo un vídeo muy detallado sobre eso. No hay que obsesionarse, las dietas no son religiones, no hay que ser dogmático. Aquí las dietas las vamos a utilizar de herramientas, las vamos a utilizar como herramientas para saber qué cosa es lo que mejor te funciona y lo que peor, y tampoco lo tienes que seguir al 100%, ¿vale? Las dietas son herramientas para ver más o menos, encontrar cuál es la que mejor se adapta y la que mejor te va a ti, aunque no llegas a mejorar al 100% con ella, pero hay que encontrar la que mejor se adapta a ti. Y vas a tomártelo como mini experimentos, realmente. Y eso también te lo diré en la sesión, en el área de contenidos. No hay que tomar estas dietas y no hay que obsesionarse. Bueno, entonces voy a empezar este tipo de dieta. Me voy a conseguir recetas, voy a hacer esto, voy a organizar esto. No te lo tomes tan en serio porque quizá esta dieta no es la que te siente mejor. Y la vas a probar 1 o 2 semanas y luego vas a decir, uff, es que tampoco me sienta tan bien, entonces tienes que pasar al siguiente. Entonces, la idea es hacer las cosas lo más simple posible, porque si encuentras, eso sí, que esta dieta te está sentando bien, es la que mejor te sienta, pues adelante con ella y ahí si quieres puedes ya indagar un poco más, organizarte un poco más, buscar receta, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ya por último, antes de pasar a las preguntas, por último, el formulario y la hoja de trabajo. Esto siempre os lo enviaré. A los pocos días también lo tendréis junto, ahora mañana o pasado ya los tendréis en el área de miembros, el replay de esta sesión y los contenidos para ir avanzando para la próxima sesión. Y también tendréis el formulario. Este formulario, ojo de trabajo, es un formulario que será por cada sesión, ¿vale? O sea, lo tendréis disponible desde a los pocos días después de la sesión previa para que lo tengáis hasta llenar, para llenar antes de la siguiente sesión. ¿En qué momento tenéis que llenarlo? A ver, idealmente que lo llenéis pues unos días antes para ver más o menos cómo habéis ido avanzando, porque no tiene sentido que si mañana o pasado os publico y os aviso del replay de la sesión y de los contenidos, no tiene mucho sentido que me lo llenen mañana mismo porque, a ver, ¿qué han aplicado? ¿Qué no han aplicado? Es que no han tenido tiempo de aplicar nada, ¿vale? Eso sí, si tienen alguna duda, la podéis ir poniendo en el formulario porque el formulario lo pueden seguir editando, ¿vale? A ver, me explico. Os voy a mostrar el formulario, por ejemplo. ¿Se ve el formulario? Vale. Por ejemplo, este es el formulario, ¿vale? que tenéis que llenar para la próxima sesión, la sesión 2, ¿vale? Que será, a ver si calculo bien o si lo tengo aquí, la sesión 2 será pues más o menos en la segunda semana de julio, 10, 11, 12 de julio, por ahí yo os iré avisando, ¿vale? Pero este formulario es el que hay que llenar. No es un formulario excesivamente largo, básicamente algunos datos principales, ¿no? Solamente el primer nombre, el correo electrónico en el que se registraron y la etapa en la que estemos, ¿vale? Esto es importante para un poco centrarnos. ¿Esto por qué? Porque, a ver, como dije, muchas personas pueden ser que por temas personales se hayan atrasado, todavía no hayan empezado la dieta o que hayan avanzado y hayan saltado alguna etapa. Entonces, para yo un poco darte mi feedback de las cosas que puedes hacer, necesito saber más o menos en qué etapa estás, ¿vale? Entonces, eso se pone aquí. Por ejemplo, también aquí rellena sobre los contenidos previos a la próxima sesión, si los has visto, los has revisado, si tuvieras alguna duda sobre los contenidos. Luego sobre las recomendaciones, básicamente estas son cosas para marcar y algunas son para llenar. Y aquí también es para marcar si sientes que has mejorado, los síntomas que han mejorado y cuáles no. Y aquí se acaba el formulario, ¿vale? ¿Cuáles crees que sean las recomendaciones que más te han servido para mejorar, quizá la dieta, algunos suplementos o lo que sea, de lo que tú quieras decir? Ahora, esto es la parte que te decía. ¿Qué dudas o preguntas tienes sobre esta etapa, tus síntomas o los siguientes pasos a seguir? Aquí puedes poner una respuesta larga, puedes poner todas las preguntas que quieras. A esto me refería, que en general todo el formulario es mejor que lo llenes pues unos días previos a la siguiente sesión, ¿vale? 2 o 3 días antes, quizá la siguiente sesión. Y aquí puedes poner todas las preguntas o dudas que tengas de cara a la siguiente sesión. Ahora, dicho esto, si quieres, pues si te surge una idea, una duda desde ya, puedes irlo llenando aquí, en esta parte, y luego, cuando ya llenes este formulario unos días antes de la siguiente sesión, puedes volver a ir a este formulario, en el enlace que tendrás en el área de miembros, y vuelves a llenarlo. Simplemente todos estos datos estarán rellenos y simplemente editas, vuelves a llenar esta parte y cambias la respuesta aquí. Pero bueno, lo mejor es que si quieres tomes nota en otro lado, si quieres, de las preguntas que tengas, las dudas que tengas, y todas esas las vuelques al final, cuando estemos ya unos días antes de la siguiente sesión. ¿Vale? Y muy bien, pues ahora pasamos ya a la parte de las preguntas y a las dudas. Uf, tengo la espalda un poco machacada. Muy bien. Bueno, pues Vanessa, a ver, Vanessa pregunta, ¿qué es paleo? A ver, la dieta paleo es pues la dieta paleolítica. No sé si nunca has escuchado. La dieta paleolítica se supone en la dieta que hacían nuestros antepasados. Un momentito, voy a salir de la. Ahora, vale. La dieta paleolítica se basa en la dieta que hacían nuestros antepasados. Y básicamente lo que hace es tratar de evitar sobre todo los alimentos procesados, los azúcares, los aceites refinados, también legumbres, cereales, granos y en muchos casos, bueno, eso está un poco de discusión, los lácteos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es que coincide, es una de las primeras dietas que aplicamos porque es una dieta bastante antiinflamatoria, porque muchos de los alimentos más inflamatorios, el gluten, lactosa, etcétera, suelen estar entre los alimentos que la dieta paleo no evita, que la dieta paleo evita esos alimentos. Entonces, eso es un poco más o menos la dieta paleo. ¿Vale, Vanessa? Bueno, a ver, Vanessa, comentabas otras cosas, creo. Espérate, si me lo pones aquí. Sí, tiene estreñimiento desde joven, dice, y está tomando aloe vera natural en ayunas y se basa de agua cocida. Sí, a ver, todas las cosas pueden. La pregunta es, ¿te está dando resultados la aloe vera natural y ese vaso de agua cocida? ¿Vale? O sea, hay muchas cosas que puedes probar y si te surgen, pues si te sientes mejor con eso, bien. Pero aquí muchas cosas no son que bien o mal. Y la verdad, lo que estás tomando, claro, es lo que te dije. El bromuro de sidinio y clorhidrato de cloruro de epóxido son para los dolores, está bien, sí, son sintomáticos y te pueden ayudar un poco. Pero nosotros nos basaremos básicamente en ir poco a poco, etapa a etapa. Y a ver, déjame ver si hay otros comentarios, porque no veo más comentarios. Los comentarios de antes no los veo. A ver, chicos, ¿alguna otra? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo en todo caso, si mientras alguien se anima. Sí, Roberto, luego ya te contesto, pero en principio no. Yo con eso que tienes, yo creo que ya es más que suficiente. Sí. Sí, ya lo vi todo y lo revisé incluso el audio que me mandaste. Yo con eso no te diría que ya hagas nada más. ¿Vale? A ver, aquí en cuanto a cuánto tiempo se toma el aloe. A ver, el aloe es un suplemento natural, ¿vale? Y yo muchas veces lo digo, ¿te está dando resultados? Si te da resultados, pues genial, síguelo. A ver, aquí si te pones a hablar de suplementos y cosas en teoría saludables, no solamente puedes tomar aloe, puedes tomar 50 cosas. Y la idea no es tomar 50 cosas, la idea es tomar las cosas que que te den resultado, ¿vale? Pregunta, a ver qué más. A ver, la Soprasol 30 miligramos en la mañana y por la noche. ¿La estás tomando? ¿Por qué lo estás tomando, Chipita? Malo, malo para el SIBO. A ver, había una corriente que hablaba de las sustancias de los antiácidos y el omeprazol y todas estas y todos estos antiácidos que al disminuir la secreción del ácido pueden favorecer que más bacterias lleguen al intestino y pueden favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, no, vamos, se acaba de publicar, había sido hace poco, en mayo o abril creo, el Digestive Disease Week, que es la semana de enfermedades digestivas en Estados Unidos, y se han publicado estudios al respecto y ahora están ya publicando diciendo que no hay, parece, gran relevancia o gran importancia de los inhibidores de ácido para predisponer al sobrecrecimiento bacteriano. Pero de todas maneras, idealmente, depende para qué lo estés tomando el Lasoprazol. Si lo necesitas tomarlo, bien. Ah, vale. Tú lo tomas por el estreñimiento. Lo tomas por el estreñimiento, el aloe, ¿no? Vale. Bueno, pues sí, os recomendaré también varias cosas. Por ejemplo, puedes tomar citrato de magnesio, psyllium. Hay varias otras cosas que se pueden utilizar. El citrato de magnesio, por ejemplo, unas cosas que recomiendo. Una de las cosas que recomiendo, el citrato de magnesio se tiene que tomar a dosis de más o menos un gramo y medio al día, pero se tiene que empezar muy poco a poco e ir subiendo cada 2 días. Todo ese contenido también lo pondremos en el área de miembro luego, suplementos para el estreñimiento. ¿Vale? Sí, bueno, la idea cuando uno tiene reflujo es encontrar la menor dosis posible. Si menos de 2 comprimidos o menos de 2 sachets de la Soprasol al día no puedes usar, pues tienes que seguir con eso, claro. Pero la idea también, pasando por todas las etapas de esta membresía, es ver si estos síntomas mejoran, ¿vale? Mejoran o al menos me puedes quizá disminuir la dosis teniendo un mejor equilibrio en el intestino, ¿vale? Y pasando por las etapas de la dieta y los suplementos. A ver. Normal, lo normal, las heces de color marrón, ¿sabes? Y esto de las heces verdes, realmente el color no es indicativo de ninguna enfermedad específica. Lo que pasa es que puede ser que estés haciendo mal digestión de algunos tipos de alimentos. Si tomes bastante verdura, fibra, puede ser que haya tintes verdes y haya una mal digestión de verduras y eso puede hacer que, claro, que tengas heces de otro color. ¿Vale? Sí, eso es parte del reflujo. Vanessa, eso es parte del reflujo. Muy bien, y luego comentaros algunas de las preguntas que me habían hecho llegar. Me había hecho llegar una compañera vuestra sobre algunos asuntos que vamos a comentar porque puede ser de importancia para otros, porque ella no iba a poder estar en la sesión. Me comentaba si podría tomar kéfir hecho en casa durante la primera parte de la dieta, porque lo haría con leche sin lactosa. Pues sí, claro que sí, claro que sí. A ver, incluso en las primeras dietas que mandamos o que recomendamos, la dieta paleo, por ejemplo, el kéfir. A ver, en la paleo hay un poco de contradicción o controversia con el tema de la lactosa, pero como yo te digo, esto yo no soy dogmático en que se debe hacer con lactosa o sin lactosa. Si lo vas a hacer el kéfir y sin lactosa, pues sí, estupendo, inténtalo. Si no tienes ninguna molestia, perfecto. Luego, me pone, ¿qué podrías, si podría aconsejarle que incluir en la dieta de eliminación para evitar el estreñimiento? A ver, no estoy seguro a qué se refiere con la dieta de eliminación. Aquí yo lo que estoy, yo no me centro en cosas de eliminar, porque eso depende de cada persona. Me centro en recomendarles algunos tipos de dieta, como la paleo, baja en FODMAP, etcétera, ¿vale? Y centrándome en los alimentos que puedes comer. Si te centras peor en los alimentos que tienes que evitar todo el tiempo, es peor, ¿vale? Pues básicamente centrarse en las verduras con alto contenido en fibra de las que están permitidas y quizá lo que estaba mencionando, algunos suplementos de citrato de magnesio, psyllium y algunos otros que mandaremos y recomendaremos para el estreñimiento. ¿Vale? A ver, ¿qué más preguntas había aquí? Recomiendo tres tipos de probióticos. Probióticos a base de Lactobacillus, Bifidus y también probióticos también a base de bacterias basadas en el suelo y también probióticos a base de Saccharomyces boulardii, ¿vale? Pero estos no los recomiendo, Ana, como mencionamos ahora más temprano, mencionamos eso no los recomiendo para la fase de los antibióticos, eso lo recomiendo incluso en la segunda fase de suplemento intestinal, ¿vale? A ver, Biogaya. A ver, todo eso lo tienes Chispita. No sé si has leído los contenidos. Ahí lo tienes en el área de miembros, las frutas ideales para una dieta baja en FODMAP. No sé si lo tienes todo perfectamente. Ahí incluso los alimentos más recomendables y permitidos en el área en una dieta baja en FODMAPs, ¿vale? Definitivamente los que hay que evitar sobre todo son pues manzanas, peras, sandías, todos ellos son los que tienen más alto contenido en FODMAPs, ¿vale? Muy bien, a ver, ¿qué otra pregunta me hacían? Me habían hecho que me habían enviado previo a la sesión. A ver, un segundo. Ah, me preguntaban si podría poner las cantidades de los alimentos. Si podría poner las cantidades de los alimentos de los alimentos bajos en FODMAPs en gramos, porque lo de las tazas no lo veía muy bien las equivalencias y no sabía si su sentido común sería suficiente para llevar bien la dieta. A ver, lo iré adecuando poco a poco, pero realmente tiene más sentido que la dieta la hagas que más sentido que lo hagas visualmente con tazas en una escala visual. ¿Por qué? Porque a ver, te digo que con este tipo de dieta puedes irla ampliando poco a poco luego, pero puede ser que esté varias semanas. Y no creo que sea lo más adecuado, sobre todo si alguna vez se tiene que comer fuera, que estés con una báscula, porque es que no lo vas a poder hacer todo el tiempo. Lo de todas maneras lo iré adecuando, pero lo más aconsejable son vamos, visual, las tazas normales, pues una taza, una media taza, quizás como un puño pequeño. Y más o menos las tazas normales, 250 mililitros, son las medidas. Me preguntaban también si me hago el test de aliento para SIBO, que es el caso de muchos de vosotros, ¿sigo el mismo recorrido de las dietas y las etapas o vamos directamente a la erradicación o del exceso de bacterias? Sí, o sea, básicamente la primera parte de la dieta sí es recomendable si no la has hecho, dependiendo en qué etapa de la dieta estés o ya hayas hecho alguna y has notado no mejoría, pero quizá en estos casos muchas veces yo saltaría quizá la etapa 2 de los suplementos, iría directamente a la erradicación y luego quizá en esos casos volver a la etapa de los suplementos de acuerdo al grado de mejoría. Eso ya en el caso de cada uno que me lo comente en la hoja de trabajo lo iremos resolviendo. Me preguntan también, luego me mandaron una pregunta si se recomendaba hacer ejercicio con las dietas. Sí, eso definitivamente. El ejercicio es un relajante y ayuda mucho para mejorar y calmar el estrés. Pero también, ojo, depende de la cantidad de ejercicio. A ver, si hacías mucho ejercicio, quizá bajar la intensidad, porque todos estos tipos de dietas iniciales que emplearemos, la dieta paleo, baja en FODMAPs, etcétera, suelen ser un poco más baja en carbohidratos de lo habitual, suelen ser más baja en carbohidratos. Entonces, dependiendo, si eres una persona que hace, pues yo qué sé, 1 hora y media, 2 horas diarias de ejercicio, hombre, quizás necesites bajar un poco la intensidad, ¿vale? Si es una persona que prácticamente no hacía nada, pues nada, empezar, sí, puedes hacer ejercicio suave, 20, 30 minutos al día y 2, 3, 4 días a la semana, sin problema, ¿vale? A ver, ¿qué otra pregunta tengo por aquí? A ver. ¿Cuánto tiempo puedo estar comiendo tan liviano y que mi salud no empeora por estar malnutrida? Tengo todo cocido. Vale. Primero, Chipita, me estás preguntando varias cosas y no. Me da muchos ardores la mayoría. ¿La mayoría de qué? No sé a qué te refieres. ¿Vale? A ver. ¿Cuánto tiempo puedes estar comiendo tan liviano y que tu salud no empeora? Vale. Pues eso es lo que iremos abordando en estas etapas. Mira, yo no sé exactamente qué tipo de dieta estás haciendo y es por eso que te recomendaría alguno. Si no has hecho ninguna dieta específica, eso coméntamelo en la hoja de trabajo, Vanessa. ¿Vale? Si no has hecho ninguna de estas dietas específicas que te voy a recomendar, es lo suyo es que pases por ellas. Y definitivamente, lo suyo es que, claro, cuando tienes la parte digestiva más sensible y tienes muchos síntomas más acusados, que empieces con el ayuno intestinal. Quizá si tienes muy bajo peso, no sé tu talla tampoco, pesas 56 kilos, pesas 62, es lo que decía antes también, si has perdido mucho peso, no es lo mismo que hayas perdido estos 56, esos 6 kilos que los hayas perdido en un año, que los hayas perdido en 2 o 3 meses. No sé si te has hecho alguna prueba, si no te has hecho ninguna prueba y has bajado eso súbitamente, esos 6 kilos en un mes o 2 semanas o un mes y medio, eso es un síntoma de alarma, ¿vale? Entonces, ¿vale, Vanessa? Ten en cuenta eso. Y luego, vale. Vale, 1,65 m, 56, pero vamos, tú no estás en un índice de masa corporal bajo tampoco, ¿eh? ¿Vale? Depende de la dieta que has estado haciendo. Todos esos contenidos los iremos poniendo en la membresía y depende de la dieta que hayas estado haciendo, yo te voy a aconsejar seguro que hagas alguna de esas tipos de dieta, ¿vale? ¿Cuánto tiempo puede estar comiendo tan liviano? No sé a qué te refieres tan liviano. La idea, o sea, la idea es tener un balance adecuado de nutrientes y con una dieta paleo, una dieta baja en FODMAPs, puedes llegar perfectamente a las calorías diarias, ¿vale? Luego, vale, pero la pérdida de peso no ha sido súbita y no ha sido tan intensa. Alta. Perfecto, perfecto. Muy bien, a ver, chispita, de que tengo sido mi peso de medio ambiente sobreestimado, no como nada. No sé si realmente tienes SIBO, no sé dónde, si tienes una prueba verificada y certificada. En todo caso, luego si quieres, en la hoja de trabajo me mandas o me mandas un enlace a la prueba para verla. Porque no te digo, no todas las personas saben interpretar la gráfica. Más bien, la mayoría de médicos que yo he visto no la saben interpretar, lo interpretan mal, ¿vale? Entonces, para empezar, yo no sé si tienes SIBO realmente, ¿vale? Ahora, desde que tengas SIBO, que tu peso haya aumentado y tu dieta es súper estricta, lo de súper estricta es que no me dice mucho. No sé a qué te refieres con súper estricta, no sé cómo es tu dieta. A ver, ni grasas, ni azúcares, ni carbohidratos. Pero tampoco sé si lo has tratado el SIBO, ¿vale? El SIBO puede darte pérdida de peso, pero también puede darte que no pierdas peso, obviamente, ¿vale? Sí, verduras cocidas, frutas cocidas es una buena opción, pero no solamente eso, sino ver, evitar algunos tipos de verduras y algunos tipos de frutas que tienen más altos contenidos de carbohidratos y que pueden ser alimento inadecuado si tienes un sobrecrecimiento, una disbiosis intestinal. ¿Vale? Muy bien. Bueno, tenía otra pregunta más aquí que me habían dejado. ¿Cuál es la mejor forma de dejar comentarios sobre los contenidos? A ver, te lo digo, realmente si seguimos aquí en Facebook, en este grupo, no es la mejor forma de dejar los comentarios aquí en Facebook desorganizado. Es más, os digo también que en estas sesiones, claro, estas sesiones son las preguntas que me están haciendo y las veo en este momento, pero muchas veces también todas estas respuestas a las preguntas en los comentarios se desorganizan aquí en Facebook, ¿vale? Entonces, La mejor forma de dejar comentarios respecto a los contenidos de cada sesión, a las dudas sobre las etapas y sobre los contenidos, la mejor forma es dejarla en la zona de comentarios. Es decir, en cada página de los contenidos de la sesión habrá debajo unos recuadros donde puedes dejar tu nombre, tu email y el comentario al respecto y yo la puedo responder ahí, ¿vale? También, idealmente esa es la mejor manera, porque si tienes alguna duda sobre los contenidos de esa etapa, el hecho que tú dejes tu comentario ahí, tu duda y tu pregunta, que yo la responda, puede ayudar a otras personas, a otros miembros, a resolver su duda. Ahora, si es una cosa que crees que es incluso más personal, de acuerdo a tus síntomas y a cómo estás progresando, eso quizá es más adecuado que me lo dejes en la hoja de trabajo, en los formularios que hay que llenar antes de cada una de las sesiones. ¿Vale? Pues el dolor, todo esto puede ser síntomas de sobrecrecimiento bacteriano o el colon irritable. ¿Vale? Todo eso puede ser síntomas de eso. Pero como te digo, si los síntomas, yo no sé si te han hecho pruebas, Vanessa, no me lo comentas. En todo caso, coméntamelo en la hoja de trabajo luego. ¿Vale? Dependiendo si son crisis de dolor muy intensas, eso no cuaja tampoco muy mucho con un sobrecrecimiento bacteriano. Ah, socorro, hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues ya están haciendo las pruebas de metano. Genial. Si sabes dónde lo están haciendo, luego dímelo por si acaso. No sé si en Gastrolab o en fin. Se miden al mismo tiempo, ¿eh? Se miden al mismo tiempo. El test de aliento se hace y a la vez se va midiendo en cada exhalación, se va midiendo el hidrógeno y el metano. Depende del protocolo del laboratorio, se miden cada 25 minutos o cada 30 minutos, pero se miden en las mismas exhalaciones, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Pues nada, si quieres, coméntame luego, pues Vanessa, en la hoja de trabajo, más específicamente tu caso, ¿vale? Para a ver, ayudarte un poco más de luz. Pero definitivamente, o sea, si has intentado todas las cosas que cuentas, pues definitivamente, claro, hay que intentar algo diferente, ¿vale? Muy bien, test de aliento positivo para metano. ¿Y el tratamiento que recibiste? Todo eso depende, claro. Es que muchas veces el tratamiento no es adecuado, no es la dosis adecuada. Y muchas veces, dependiendo de también el nivel de la curva de metano, los niveles, se necesitan varios ciclos de antibiótico. El sobrecrecimiento bacteriano por bacterias productoras de metano es uno de los, por decirlo así, de los más puñeteros, de los más difíciles de erradicar. A veces un ciclo de antibióticos a base de medicamentos o a base de plantas suele bajar a veces los niveles de bacterias productoras de metano en 20 o 30 puntos. ¿Solo rifaximina? Pues claro, es un tratamiento inadecuado. Si te lo dieron, ese es un tratamiento inadecuado. El tratamiento para bacterias productoras de metano requiere rifaximina con metronidazol o con neomicina. ¿Vale? Pero como os dije, mejor mándame la curva a Vanessa para verla bien. Porque no siempre, al igual que te han dado ese ciclo de antibióticos solo con rifaximina, no siempre interpretan bien la curva de metano, ¿vale? Entonces, en el formulario, si quieres, o por email, me mandas un resumen un poco de tus síntomas y la curva me lo mandas también. Me lo mandas a luis@doctorcueva.com. Pero efectivamente, si ya te han dado un tratamiento con rifaximina, que no es el adecuado para un sobrecrecimiento de bacterias productoras de metano, tengo mis dudas de que incluso ese test de aliento esté bien interpretado. Lo mismo no está bien interpretado tampoco. ¿Y puede ser que un sobrecrecimiento bacteriano justifique tus síntomas? Sí, pero puede ser que no tengas solamente síntomas de sobrecrecimiento bacteriano. O sea, puede ser que incluso erradiquemos el sobrecrecimiento bacteriano y haya otras cosas que haya que mejorar. Y esa es la idea de la membresía, ir paso a paso, quemando todas las etapas para ver todas las cosas que te pueden ayudar y mejorar tus síntomas. Pero definitivamente, mándame el resultado del test de aliento y tus síntomas principales, las molestias, de cuándo fueron y cómo hiciste el tratamiento, idealmente con las dosis que te mandaron la rifaximina. ¿Vale, Vanessa? Así que bueno, pues muy bien, chicos. Ya llevamos aquí 1 hora y 20. Y ya está. Si tiene alguna otra pregunta, ¿Alguna duda? Un poco más o menos del panorama general de esta membresía, porque luego sé que tendréis muchísimas dudas y preguntas de todas las etapas, pero pues todas esas no se preocupen, los iremos resolviendo poco a poco. Tenemos aquí para buen tiempo y también en los comentarios de cada uno de los contenidos lo iremos poniendo y también lo podéis enviar llenando las preguntas del formulario como vieron en la última parte. ¿Vale? A ver, un momentito. Alguien más ha puesto un comentario, pero no lo puedo ver ahora mismo. No lo puedo ver. ¿Será que esto va en diferido? Pero no lo puedo ver. A ver. ¿Quién tomó 5 cajas de antibióticos? Ah, es que no me. De nada, Elba. Espero que haya sido de interés. Muy bien. ¿Alguien tomó 5 cajas de metronidazol para blastocistis o minis? Pero bueno, ya lo iremos viendo eso. Si no, en todo caso, envíamelo por email porque es que no sé quién lo envió esto. Pero sí, el blastocistis o minis es un parásito que se suele a veces dar las molestias, pero muchas veces también es de esos parásitos que no siempre da molestias. Es más, se aconseja eliminarlo en los casos en que dé molestias, pero muchas veces muchas personas tienen blastocistis o minis y es un parásito, por lo decirlo así, potencialmente patógeno, pero no siempre da las molestias. ¿Vale, Vanessa? Sí. Y nada, puede haber sido adecuado y pueden haberte eliminado el blastocistis o minis y sigues con las molestias, quizás, ¿no? Por lo que estás comentando ahora. Entonces, ¿no ves? Ese es el caso. O sea, cuando se encuentra blastocistis o minis y hay síntomas digestivos, se prefiere eliminar por si puede ser el causante de las molestias, pero no siempre. No siempre. Hay personas que se le encuentra blastocistis o minis y no tienen absolutamente ningún síntoma digestivo. Entonces, ¿de qué le vas a culpar? O otras personas que se erradica el blastocistis o minis y están igual. Luego se comprueba que no tienen la bacteria, el parásito, lo han eliminado, pero siguen igual. Eso es por esos casos que. Y otras personas, en cambio, se erradica el parásito blastocistis o minis y sí mejoran los síntomas, ¿vale? Entonces, en todo caso, deberías comprobar si con un nuevo examen de parásitos sí te lo han erradicado. ¿Vale? Pues sí, todo eso. De todas maneras, lo siempre se aconseja cuando después de haber hecho un tratamiento para parásitos, ver si has eliminado los parásitos y si los has erradicado. Si los has erradicado y no tienes los parásitos y sigues con las molestias similares, tú misma tienes la respuesta, que no eran la causante de los síntomas probablemente. ¿Vale? Muy bien, pues chicos, entonces, si eso ha sido más o menos todo, muchas gracias por tomaros el tiempo y de estar aquí compartiendo un rato conmigo en la sesión. ¿Vale? Pues ya está, cualquier cosa, ya os enviaré un mail mañana o pasado como mucho con los contenidos para que puedan acceder y puedan empezar ya con estas etapas de la membresía. ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues nada, que tengáis muy buena tarde, lo que queda de tarde o noche ya. ¿Vale? Pues venga, adiós, adiós Vanessa, adiós Elba, adiós Sofía, adiós Socorro. Bueno, muy bien. Adiós, adiós, adiós a todos.